8:34. Recién lo decíamos, tanto en los títulos de InfoM como en la columna económica con el contador Gabriel Esmale, que preocupa la cantidad de agua caída en la zona de Recalde, en el partido de Olavarría, y también el agua que se recibe de la zona de Iturregui, que tuvo importantes precipitaciones en ese sector del partido de Olavarría. Estamos en contacto con el delegado municipal de Recalde, Daniel Guarrochena. Daniel, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, bueno, usted es muy complicado, nos decía recién, Daniel. Sí. Ya en el día de ayer el agua comenzó a subir, o sea, comenzó a llegar el agua de la zona de Iturregui y de la zona de la Montañinza, que es las aguas que a nosotros nos inundan. Y bueno, y ahí en esa zona, sobre todo la de Iturregui, había llovido muchísimo, en el mismo Iturregui, ahí en el almacén, 170 milímetros en la noche. En la tarde y en la noche, o sea, anteanoche. Y al lado en un campo 190, 160, todos unos milimetrajes muy altos. Que eso, bueno, en la medida que fuera llegando a Recalde iba a ocasionar serios problemas, como los que realmente pasó. Acá en Recalde habían llovido 125 milímetros y en el jueves y viernes habían llovido ya 200, primero 128, después 15 y después 112 que cayeron en dos horas, o sea que habían caído como 250 milímetros, más los 125 tenemos alrededor de 380 milímetros en cuatro días. Claro, y es una barbaridad. En la zona de Iturregui y Mapis, más aún en lugares donde ha subido 400 más o menos, que es una exageración, ¿no? Así que bueno, eso ocasionó serios problemas, empezó a entrar el agua, no aguantaron, no dio abasto todas las defensas de aguas que hay, y empezó a entrar el agua en el pueblo, a subir, y allá a la tardecita, empezamos a sacar a algunas familias para no tener que andar de noche, todo bien bien tranquilo, con la gente levantó las cosas y salió, pero hay como 8 familias que están evacuadas, y bueno, inmediatamente hablé con el intendente, que enseguida mandó una retroexcavadora, y con eso empezamos vino gente de Vialidad, vino Carlos Bética y Marco Mujica, y empezamos a hacer cortes para empezar a aliviar un poco el agua. Lógicamente que tampoco daba abasto porque sacábamos 100 litros y entraban 300, ¿viste? Pero bueno, fue aliviando y en el transcurso ya de la tardecita se empezó a ver que el agua empezaba a estabilizarse. Así que como a las 11 de la noche ya vimos que no subía, que ya era mucho. Y después, ya hoy a la mañana, vimos que ha bajado 2 o 3 centímetros más o menos ahí en la pared de la delegación, que ya tiende a bajar, así que si bien en los caminos el agua está cortando más que ayer, pero en el pueblito felizmente, yo creo que ya no vamos a tener más subas de agua por el momento. Está en este momento, no se puede llegar a Recalde, está aislado por los caminos cortados o se puede llegar tranquilamente. No, se llega bien, recién llegó un proveedor acá, se volvió ahora porque no puede entrar al pueblo realmente y no puede seguir ni para Mapi ni para Iturregui, pero llegó en una combi y ahí me contaba que hay como 6 o 7 cortadas, pero con agua todavía la más profunda, entre los 15 centímetros o 20 centímetros, que se pasa perfectamente, después hay cortadas bajas, pero todavía se llega perfecto. Si el arroyo Bransen no rebalsa mucho más, en el acceso no vamos a tener problema, vamos a poder salir bien, no sabemos qué va a pasar. A pesar de que, por ejemplo, en la zona, en la cuenca del Bransen ha llovido un poco menos, 80 milímetros, no la exageración que ha caído por este otro lado, ¿no? Daniel, ¿cuánto hace que no se vivió una situación como esta de inundación del pueblo? Muchos años, porque acá se habían hecho unas defensas de agua, ya en la época de Don Elio Echeverri se hizo toda una muralla de tierra y unas defensas, y habían andado muy bien, con otras inundaciones que no habían sido de la magnitud de esta, ¿no es cierto? Pero esta ya sobrepasó todo, pero hace muchos años, yo no recuerdo exactamente cuál fue la última inundación tan grande, la del 85 por supuesto, que sí fue grande, muy grande, y después hubo alguna otra, pero entrar el agua que entró esta vez, no, pero tampoco había llovido nunca en tan poco tiempo, salvo en el 80, nunca había llovido en tan poco tiempo tantos milímetros, ¿no es cierto? En cuatro días, 400 milímetros, 380, no. No se había dado eso felizmente, bueno, ahora se dio de golpe y bueno, aquí está la frecuencia, ¿no? Pero bueno, ya felizmente, para la tranquilidad de que tenga familiares acá o todo lo demás, la gente está toda muy bien, inclusive ahora van a mandar cosas de parte de Acción Social para darle piso a las familias que están que están evacuadas y todo lo demás, así que la gente está bien. Lo que pasa es que, bueno, tenemos el problema del agua, que yo creo que en el transcurso del día de hoy y ya mañana, quizás por ahí en una de esas vamos a tener muy poca agua, porque ya entonces, empieza a bajar, también baja después. No va a ser rápido por la cantidad que hay, pero ya no sube, así que ahora de acá en más va a ser esperar que vaya bajando. Bien. Daniel, ¿ustedes necesitan algo? ¿Están bien o tienen asistencia? Sí. No, felizmente no, porque bueno, ya te digo, la gente la fuimos moviendo con tiempo, con tranquilidad, porque el agua subía y subía y subía permanentemente, pero dentro de todo fue lento y nos fue dando tiempo a movilizar la gente con... Yo hablé con la gente para que salieran de día, para no tener que andar de noche, porque viste lo que es hacer evacuar gente entre el agua de noche, es muy bravo, sobre todo si hay chicos y demás. Así que bueno, el que más o menos vio que tenía riesgo de que entrara el agua a la casa, o algunos que empezó a entrar, se movieron temprano y ya a la noche estaba todo el mundo bien ubicado, así que no había problema. Ahora van a mandar cosas de Acción Social para auxiliar un poco a la gente, y bueno, después estamos, los negocios están provistos de todo todavía, porque la inundación fue recién ahora, así que estamos bien. Bien. Daniel, ¿dónde alojaron la gente evacuada, las 8 familias evacuadas? Se fueron ubicando en la casa de amigos y familiares, y viste, porque bueno, acá no somos muy chiquitos, nos conocemos todos, así que enseguida viene un vecino que te dice, mira, venite para casa, o el familiar, o así que todavía teníamos el club preparado, la delegación, la sala, para ver si hacía falta poner gente ahí, y no hubo necesidad, porque todo el mundo se movilizó a la casa de un amigo o de algún familiar. Muy bien, muy bien. Todo bien. Bueno, ojalá que bueno, esta tendencia a la baja del agua siga así, y además que se pueda solucionar y que no sufran grandes daños los vecinos de Recalde con el tema del agua, ¿no? Sí, indudablemente que esto va a ocasionar algún problema, sobre todo algún sembrado que hay para cosechar, para levantar en este momento, se va a complicar mucho. Después, bueno, si esto se normaliza, que no sé, hay algunos pronósticos que en invierno por ahí va a ser un poco seco, que Dios quiera sea así, porque en invierno no hace falta agua, ya con esto tenemos para estar bien todo el invierno, esto se va a ir normalizando. Acá las aguas, si bien llegan muy de golpe, también se van rápido, porque hay buen declive natural hacia el arroyo salado, hacia el Bransen, y bueno, todo esto donde pasan unos días el agua se escurre. Uh-huh. Esperemos que el tiempo se normalice y que no sigan viniendo estas lluvias con milimetraje, ¿no? Te mando un abrazo grande y muchas gracias, Daniel. Otro para vos, Jorge. Chau, hasta luego. Abrazo grande. Bueno, ahí estaba Daniel Guarrochena, delegado de Recalde, cuando decíamos que era grave la situación que estaba ocurriendo en esa localidad del partido de La Barría, Recalde precisamente, la zona de Iturrey y Recalde. No estábamos exagerando, ahí escucharon ustedes al delegado municipal, 8 familias evacuadas, el pueblo inundado, se puede llegar al pueblo, está cortada la calle por agua que pasa de lado a lado con unos 15 centímetros de agua sobre el camino, pero el pueblo está inundado, el pueblo está inundado. Esa es la realidad de Recalde hoy, y hay 8 familias, que para Recalde es una enormidad de gente, 8 familias. Es una la verdad, es porque es un pueblito muy chiquito, y 8 familias es mucha gente para la densidad habitacional de Recalde. Que han sido evacuadas, que se han acomodado entre sí en casas de amigos, familiares, vecinos y demás. No necesitan nada por ahora, tienen abastecimiento de alimentos y demás, solo esperan que el agua baje y ojalá que así sea, que el agua baje y que la gente de ese sector del partido de La Barría tenga un mejor pasar. Los olavarrienses sabemos lo que es el agua. Los olavarrienses sabemos lo que es el agua. 8 de la mañana, 43 minutos en todo el país. Hasta las 9 estamos en Línea Noticias.